Psicología y logopedia, dos disciplinas de extrema importancia que a lo largo de los años han luchado por encontrar su sitio en nuestra sociedad. Pero, ¿qué sucede cuando trabajan de manera conjunta? Quédate con nosotros los próximos minutos y te lo cuento aquí, en Psicología para Todos. Buenos días a todos los que nos escucháis a través de los diferentes diales de la FM, desde diferentes puntos de nuestra geografía y, por supuesto, a todos los que hacéis, más grande este programa también desde nuestra página web en oidradio.es. Un saludo de Rafael Cortés en nombre de los que realizamos este espacio. Buenos días, Raúl. Hola, Rafa. Buenos días. ¿Qué tal? Pues muy bien, esperando, como siempre, esta cita de Psicología para Todos. Que los martes son especiales porque tenemos siempre temas tan variados y tan interesantes, ¿no? Que es irresistible, ¿no? No poner la radio. Hombre, imagínate, también es irresistible contactar con nosotros, ¿no? A través de esas vías que tenemos para los oyentes. Eso es. El número de WhatsApp, que ya me lo he aprendido, Raúl. ¿Ah, sí? Esto es un milagro total. 630-35-35-76. Muy bien. O el correo electrónico clásico, programa@oidradio.es, donde nos pueden dejar cualquier tipo de sugerencia nuestros oyentes. Genial, estás acompañado hoy también, ¿verdad, Rafa? Hoy estoy acompañado, además, algo un poco más atípico de lo que solemos hacer en nuestro programa, ¿no? Normalmente entrevistamos a profesionales y a compañeros del gremio, de otras especialidades, pero yo creo que hoy he querido ir un poco más allá y darle también la oportunidad a una parte de la población muy interesante y con una gran visión de futuro, que son los estudiantes. Uh-huh. Y a mí me interesaba mucho el programa de hoy porque me gustaría saber y compartir, sobre todo con todas las personas que nos escuchan, un poco la historia, ¿no? de María, en este caso, que es la que nos acompaña hoy en el estudio, que es estudiante de logopedia y con la que vamos a charlar en los próximos minutos. María Zapatero, buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias por estar aquí en los micrófonos de Oír Radio, lo primero de todo, ¿eh? Gracias a vosotros. Bueno, pues como decía, María es estudiante de logopedia, es de Badajoz, ya uh-huh. Se lo notarán, sí, sí, los oyentes en el habla, que es de Badajoz. Y bueno, cuéntanos, María, ¿por qué decidiste estudiar logopedia? Pues a ver, yo estaba estudiando educación infantil, uh-huh, y estudiando educación infantil me di cuenta de que me quería seguir formando y bueno, vimos muchas asignaturas en las que la logopedia era bastante importante y decidí al final meterme por ahí porque podía ayudar más en la calidad de vida no solo de los niños, sino de más personas, y la verdad que me interesaba bastante. Porque dices, ¿qué hace una chica de Badajoz en Talavera? Pues estudiar logopedia, claro. ¿Qué va a hacer si no? A lo mejor hay mucha gente que bueno, sabe las funciones que desempeña un logopeda, ¿no? Y la importancia que tiene, pero a lo mejor hay gente que no sabe exactamente a qué se dedica esta disciplina. Cuéntanos, María, ¿qué es lo que hace un logopeda? Pues evaluar, diagnosticar y rehabilitar los problemas, dificultades o trastornos que se presentan tanto en el lenguaje oral como escrito, del habla, de las funciones orales no verbales y de la voz. Vamos a tirar un mito ya al suelo, que es el de que el de la R, eso te iba a decir, ¿no? ¿Es el problema, sí, más común que se ve en esta disciplina o no? Claro que no, claro que no. Para mí, creo que para muchos logopedas, es el trastorno menos importante, la verdad. O una sea, persona más no sepa decir la R no es importante como que una persona sufra disfagia o le dé un ictus o algo así. Pienso que la verdad es que... Pero quizás sea a lo mejor de los más comunes, ¿o no? Tampoco, es el como... El más hablado en la sociedad, sí, el que más, claro, el más típico. Está claro, y se nos tiene ahí, muchas personas no saben qué es la logopedia hasta que un día no la necesitan. Por ejemplo, un amigo de mi madre le dio un ictus y ese fue el día que se enteró. Cuando necesitó ayuda logopédica es el día que dijo, no sabía lo que era un logopeda hasta que me ha hecho falta, ¿sabes? Entonces, hemos hablado de, bueno, ha salido un término obviamente que es obvio aquí, ¿no? Que es el tema de la voz. Sí. A mí me ha dicho un pajarito que aparte de estudiar logopedia, eres cantante. Bueno, cantante. Cantante, bueno. Sí, haces tus pinitos. Sí, pertenezco a una orquesta de Extremadura y también anteriormente tenía un grupo de música y una murga, que no sé si aquí sabéis más o menos lo ¿Murga? Que es. Murga yo desconozco. Es como una chirigota de las de Cádiz, pues en Badajoz se llaman Murga y también tenía un grupito allí, de, éramos 15 chicas. Cantante, Raúl. Ya, bueno, pues cantante. Ya sabes lo que te quiero decir, ¿no? Cantante. ¿Eh, Rafa? ¿La animamos luego a que cante claro, algo, claro, ¿no? Claro. Bueno, luego se lo decimos, a ver si quiere. Que me llama mucho la atención el tema de esto, ¿no? De cantar. ¿Ha tenido algo que ver de que el hecho de que te fueras, vamos, que cantases en un sí. grupo, con que quieras estudiar logopedia? Sí, porque yo también tenía una visión de logopedia, si os soy sincera, de pues, la R y poquito más. Y estudiando infantil, la verdad es que cuando una asignatura empezamos a ver la logopedia, también comencé a indagar un poquito en lo que era y me di cuenta de que es que es muy importante, que la voz es la herramienta de muchas personas. Aquí, por ejemplo, nuestro compañero sabemos que su herramienta es la voz y sí. para muchos cantantes, para otros actores y tal. Y yo dije, puedo tirar también por aquí porque también es algo que me apasiona, la verdad, el mundo este de la voz y sí que ha tenido, la verdad, bastante que ver. Uh-huh. Vamos, yo desde el mundo de la psicología siempre he dicho que todas las disciplinas al final guardan de una manera u otra relación con mi profesión en este caso, ¿no? Sí que me gustaría saber, en tu opinión, María, ¿qué relaciones o qué cosas crees que en las que la psicología y la logopedia están unidas o tienen relación o guardan un campo de trabajo común? Pienso que lo que tienen relación es que las dos disciplinas quieren dar calidad de vida al paciente o a la persona, que la verdad a mí no me gusta hablar de pacientes, me gusta hablar de personas y pienso que si un psicólogo, un logopeda, un fisio trabajan juntos y trabajan en equipo, pienso que la calidad de vida de una persona puede mejorar más que si un psicólogo dice no, esto me corresponde a mí, no, esto a ti y tal. Pienso que si un psicólogo y un logopeda trabajan juntos, la calidad de vida de una persona puede mejorar mucho más que si lo hacen por separado. Por ejemplo, en el tema de la disfagia, sí. una cosa muy común sí. en esta disciplina. Sí. Cuéntanos, por ejemplo, cómo sería la relación en este tema. Pues, a ver, entendemos por disfagia que es la dificultad o incapacidad que surge en el momento que ingerimos, nos metemos un alimento en la boca, ¿vale? Uh-huh. Hasta que llega al estómago. Si una persona padece de disfagia, por ejemplo, no puede deglutir correctamente, hay que pararse a pensar si es el alimento lo que no puede deglutir y no es alguna emoción o algo que le haya pasado en la vida que no puede tragárselo realmente. Entonces pienso que ahí primordialmente sería la actuación del psicólogo para que después podamos actuar nosotros logopedas. Si una persona realmente tiene un problema que es a nivel psicológico, ¿cómo va a deglutir correctamente? Si no se traga alguna palabra, alguna emoción, algo que tiene ahí, ¿cómo pretendemos que degluta? Entonces, pienso que ahí la verdad es muy importante. También en muchas otras cosas, como volviendo al tema de la voz, se nota cuando una persona está triste, está enfadado o tal. Y la verdad que aparte de enseñarle cómo colocar la voz, también es importante que vosotros como psicólogos toméis ayuda para que... Que para solucionar los problemas. Sí, al final potenciar esos aspectos claro. que luego van a mejorar la adaptación de en este caso, de la persona, ¿no? al problema que nos encontremos. Yo creo que la conclusión de esto siempre es yo siempre lo he defendido, ¿no? El equipo multidisciplinar. Sí. Creo que dos ojos ven mucho más que... Vamos, dos ojos de dos personas ven mucho más. Iba a decir un tuerto y un tuerto, ¿no? Pero bueno, cuatro ojos ven más que dos. Sí. Dos cabezas piensan más que una. Y al final se trata de ayudarnos unos a otros, ¿no? Y yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho María, ¿no? Yo lo veo mucho en mi trabajo, que al final una visión de más sanitarios, de más personas, de más gente que ayude en el equipo terapéutico, en el equipo multidisciplinar, siempre va a salir ganando al final la persona. Siempre va a salir ganando la persona y nos vamos a ayudar unos a otros y vamos a poder abordar el problema desde muchos más ángulos que no si intentamos a veces absorber, ¿no? Muchas veces que sucede al paciente y no dejamos intervenir a otros. También incluso pienso que podemos aprender unos de otros. Sí, totalmente de acuerdo. Al final Yo siempre he dicho que todas estas disciplinas, por ejemplo aquí con el tema de la logopedia, a mí me sucede mucho también con los trabajadores sociales, por ejemplo, creo que son, al final son hermanas, ¿no? Porque van ligadas unas a otras y siempre tienes que echar mano de un compañero para, pues bueno, en algún tipo de problema que pueda surgir, yo lo veo a diario, de que siempre es necesario la intervención desde otro lado, ¿no? Yo sobre todo aquí con el tema de que más trabajo con ellos es con el tema de la rehabilitación de la voz, obviamente, las personas que están laringotomizadas, y es un papel, bueno, imprescindible del logopeda, ¿no? ¿Has visto personas con estos problemas, María? Sí. El año pasado asistí a una charla que hubo en la universidad de personas laringotomizadas y aquí se ve claramente, había logopedas, había psicólogos, había fisio. Se ve claramente que una persona laringectomizada requiere de todos, o sea, no requiere solamente de uno de ellos. Está claro que la importancia aquí del logopeda es fuerte, pero la del psicólogo también. Son personas que necesitan ayuda psicológica. El resultado final es la suma de todo, ¿no? O sea, en este caso, por ejemplo, en el tema de la rehabilitación de la voz, el resultado final es la suma de un psicólogo que ha trabajado el aspecto emocional, de un trabajador social a lo mejor que se ha preocupado de todo lo que es el círculo social o las ayudas disponibles o lo que necesitase esa persona o familia, y por supuesto de un logopeda que es el que al final ha hecho la parte más práctica, llamémoslo así, para que esa persona pueda vocalizar o pueda expresarse oralmente, como ya hemos tenido en este programa, a personas que han atravesado por este problema y que pueden perfectamente hablar en los micrófonos de Oír Radio, ¿no? Es verdad. Yo conozco a varios y la verdad que me dejan alucinada. Incluso en esa jornada fue un coro de laringectomizado y la verdad que me quedé... es que no articulaba palabras, o sea, decía, qué valor, de verdad. Para mí fue muy bonito y la verdad es que los vi contentos y muy bien, la verdad. Y hablando de la voz y lo importante que es un profesional en la vida de esa persona que, por ejemplo, necesita presentar cada día, ¿no? Sí. Los profesionales que estamos delante de los micrófonos o delante de las cámaras de televisión. Y hablando de esos ejes, tú decías que eres extremeña. Sí. Hay gente que realmente tiene que hacer, bueno, pues bastantes ejercicios para quitarse esos acentos, ¿no? Y eso también, bueno, pues a la hora de llevarlo a cabo, de un programa nacional y estas cosas, yo creo que lo exigen mucho. Y para las personas debe ser muy complicado quitarse esos acentos, ¿no? La verdad es que sí. Yo hay muchas veces que intento que no se note, a lo mejor en exposiciones y demás, porque sí que es verdad que hay muchos docentes que les chocan y muchas personas, y la verdad es que ahí creo que hay una labor importante. Si te soy sincera, no he visto nada de ese ámbito, pero sí que una chica que vino a darnos una charla sobre la voz, sí que es verdad que tenía que tener un acento como lineal, no podía salirse... Sí, muchas veces lo piden así, ¿no? Estás hablando para muchas personas, sí. Es tema complicado, de todas partes. Sí. Bueno, de hecho hay gente que se va, por ejemplo, al extranjero y el que es andaluz, después de llevar 4, 5, 6 años en Londres, sigue hablando con el acento. Entonces, claro, es complicado. Y los que venimos de fuera, que no somos de aquí, y somos de otras comunidades... Acabamos adquiriendo también un poco el acento de muchas ocasiones de dónde estamos. Sí. No te rías, Raúl, que a ti también te ha pasado. A mí también me pasa, claro. Y es así, y es verdad. Sí, yo hay veces que me encuentro diciendo la, le o lo, donde no es, y digo, vamos a ver, María, que esto no es tuyo. Sí. Pero sí que es verdad que lo que tú has dicho necesita, la verdad, ayuda de un profesional de la voz. Y a mí, sinceramente, y mira que no estoy tirando para casa, no me parece correcto. Cada persona tiene su deje y su habla, y pienso que si se articula correctamente y todo se está haciendo bien, no habría por qué cambiarlo. Oye, pero bueno. Y como salida laboral dentro de este mercado que tenemos ahora tan loco, ¿qué tal? Pues la verdad es que rebulín. Pero poco a poco se está avanzando bastante. Por ejemplo, en Extremadura, el Colegio Profesional de Extremadura de Logopedia, si mal no recuerdo, creo que se abrió en 2014, es bastante tarde, pero la verdad que los logopedas que están allí, yo los leo mucho y pienso que están avanzando bastante. Están luchando porque haya logopedas en un hospital, y no solo uno, sino unos cuantos, porque creemos que es necesario, ya no solo por trabajo, sino porque son lo que os he dicho antes, por ejemplo, en casos de ictus y demás, de disfagia, que cada vez hay más, y de, pienso que serían necesarios. Están luchando por eso, pero bueno, también en el tema de la voz y tal, como te he comentado antes, los actores, locutores de radio, cantantes, ahí sí que hay bastante mercado laboral, porque es un máster que se hace y la gente acude a ti. ¿A quién se recurre entonces en la salud pública cuando hablamos de estos asuntos? Pues es una buena pregunta, es una buena pregunta. Volvemos a lo de siempre, ¿no? A las especialidades que no tenemos o que echamos en falta en muchos centros. Yo creo que este tipo de cosas hay que potenciarlas, hay que potenciarlas. Y yo no digo nunca he comentado que sobre gente de ningún sitio, pero sí que es verdad que falta mucho, nos falta mucho por hacer. Y a cosas, sobre todo, como bien decía antes María, ¿no? Hasta que no te da un ictus, no has echado en falta esto. Parece que hasta que no tenemos o perdemos algo o nos sucede alguna desgracia en la vida, no nos damos cuenta de lo que necesitamos realmente para ello. Entonces, creo que deberíamos hacer un ejercicio todos por potenciar este tipo de disciplinas, que al final lo único que quieren y con lo que trabajan, y encima conjuntamente, como hemos visto, es en ayudar a personas que atraviesan alguna dificultad y hacerles más fácil y mejor su calidad de vida. María, yo te doy las gracias por haber acudido al programa. Muchas gracias a vosotros. La verdad es que hemos pasado un buen rato, hemos aprendido muchas cosas, hemos compartido otras, y bueno, yo te lo pido si tú quieres. Si te animas a cantarnos algo para cerrar el programa, ¿te animas o no? Prepara el micrófono, venga. ¿Sí? Porque claro, ahora va... Lo voy a intentar, pero... Vale, lo voy a intentar. Venga. ¿Por dónde vas a tirar? A ver. ¿Qué? Ya que estábamos hablando de la voz y de las emociones y demás, voy a tirar por una canción así emocional, que tiene bastante significado con para sentimiento. Mí. Venga, cántanos un trocito, venga. A ver. Lía con tus brazos un nudo de dos lazos que me ate a tu pecho, amor. Lía con tus besos la parte de mis sesos que manda en mi corazón. ¡Wow! Muy bueno. Bueno. Es una profesional también de la canción, ¿eh? Sí, sí, sí. Hago mis pinitos, de verdad. No. Cuando hemos dicho cantante al principio, Raúl, era por algo. Ya. ¿Esto es de quién es? ¿De Ana Belén? Sí. Claro. Sí. Fabuloso, ¿eh? Es de Ana Belén y de la garganta de María. Muy bonito, sí, señora. Muchas gracias. Pues yo creo que esta es la mejor manera de despedir el programa. Pues sí. Como hemos dicho antes, muchas gracias, María, por haber estado gracias aquí vosotros, en los estudios de radio. Nos escuchamos dentro de una semana aquí en Psicología para Todos. Os recuerdo rápidamente ese 630-35-35-76, que es el WhatsApp para contactar con nosotros, o el correo electrónico programa@oidradio.es, donde nos podéis dejar cualquier sugerencia, duda, consulta sobre el programa, sobre futuros programas que os gustaría que tratásemos aquí en este espacio. Como siempre, ha sido un placer, Raúl. Nos escuchamos dentro de una semana. Hasta dentro de una semana. Todavía estoy alucinando con la voz de María. Madre. Un abrazo a todos. Adiós. Adiós. Be the